en Nicaragua. Cada 30 de mayo se celebra en Nicaragua el Día de las Madres. Sin embargo, desde hace 5 años, esta fecha se ha convertido en un día de luto para las madres de 19 jóvenes que fueron asesinados el 30 de mayo de 2018 durante la denominada Madre de las Marchas. Miles de personas salieron a las calles en Managua para exigir al régimen de Daniel Ortega el cese de la represión. A pesar de que el régimen decretó el 30 de mayo como feriado nacional, para la Asociación de Madres de Abril no hay nada que celebrar. Es más bien un día de dolor. Azucena López, madre de Eric Jiménez López, quien fue asesinado en Masaya, al este de Managua, expresó que esta fecha les causa una profunda tristeza, pero también muchísimo coraje para exigir justicia al régimen de Ortega, que continúa encarcelando a quienes reclaman sus derechos humanos, como en el caso de su hermana y su cuñado. En mayo fue la llamada manifestación La Madre de las Marchas, donde jóvenes fueron en solidaridad con las madres que habían perdido sus hijos. En cuenta fue el mío, con mi hija y otras amistades en carro propio de ellos. Y él me decía cómo, lo triste que era ver cómo asesinaban y herían a nuestros jóvenes, ¿verdad? Yo nunca me imaginé. Yo decía, pobres madres que pierden sus hijos. Pero yo nunca me imaginé que a mí me iba a pasar, que yo iba a unirme a ellas. Hoy es duro para mí celebrar el Día de las Madres. Por eso yo digo, no tengo nada que celebrar. No tenemos a nuestros hijos físicamente, pero los llevamos en nuestro corazón. Ayer dije yo, por hijos desaparecidos, por hijos que están en las mazmorras de la dictadura, están secuestrados, como el caso de mi hermana. Mi hermana y su esposo están secuestrados desde el 15 de abril. Mi madre no tenía nada que celebrar, sino que la dictadura lo que nos ha dado es más represión en contra de las familias que fueron asesinados a sus hijos. Azucena, junto con otras madres, se encuentra en el exilio debido a que el régimen de Ortega las amenazaba constantemente con la policía y los paramilitares para silenciar sus voces y evitar que continúen exigiendo justicia. ¡Las madres no se rinden! El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, en una publicación realizada el pasado 30 de mayo, expresó su solidaridad con las madres de abril y se sumó a la demanda de justicia por las 355 personas que perdieron la vida durante las protestas de 2018, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.